lights out, this shit crazy. Yeah, yeah, sigo haciendo. En lo mío yo estoy invirtiendo. La cuenta se está multiplicando. Y más de uno en la calle mordiéndose. Su mujer es viniéndose. Yo soy un diamante, lo sé. En la mía de ti no sé. No. Sigo joseando, en lo mío yo estoy invirtiendo. La cuenta se está multiplicando. Y más de uno en la calle mordiéndose. Son mujeres viniéndose. Yo soy un diamante, lo sé. En la mía de ti no sé, no. En el carro me agarraron los sapos. No quise pagarle que me hicieron un caso. En el bolso tenía media onza. Voy echando humo donde quiera que paso. Me metieron en los tribunales. Como si yo mato un cuerpo a balazos. Pero salí con una llamada. Porque son los capos con los que me desplazo. Estoy en mi salsa, vivo en la mía. Hoy estoy fumando lo que antes vendía. Ahora yo me río recordando esos días. Estaba muy running de la policía. Ey, ninguno me alcanza, soy un tranvía. Ey, por eso que le queda hablar porquería. Ella dice que se está calentando. Dice que no pare, que la siga matando. Que no importa si la estoy lastimando. Siempre quiso que se lo metiera un malandro. Mira el piquete con el que ando. Putas y contrabando. Big So, Twist, Cookie en el caldo. Digito G en el bando. Si sigo joseando, en lo mío yo estoy invirtiendo. La cuenta se está multiplicando. Y más de uno en la calle mordiéndose. Su mujer es viniéndose. Yo soy un diamante, lo sé. En la mía de ti no sé. No. Sigo joseando, en lo mío yo estoy invirtiendo. La cuenta se está multiplicando. Y más de uno en la calle mordiéndose. Su mujer es viniéndose. Yo soy un diamante, lo sé. En la mía de ti no sé, no. Yo vine a facturar, yo no vine a chotear. No me hables de ser real, no me hables de ser leal. No hay nada que demostrar, ya me acostumbré a ganar. Me lo quiere besar, la me tuve que acostumbrar. Esto está pegando más ni paqueado. Soy el que lo tiene a todo preocupado. Majita, tírame la bendición. Que más de uno no me quiere ver ganado. Yo estoy prendido en fuego y ojo apagado. En la calle bien parado. No ando con esos negros que han delatado. He visto un problema y muera callado. Los códigos que son de la calle, estoy seguro que ninguno de ellos los tienen. Mani, no camine por mi guero. Si no te conocen, eso no te conviene. Los locos están sueltos y no le falla pulso pa' la mar y las pepas, las nieves. Velocidad como deportivo, estamos activos 24-7. Todas las babies quieren que sea su daddy. Tengo de Palermo, tengo de Cali. Vuelo a Carolina Herrera con Mari. Ella quiere que se lo metan el Polari. Ando con el vato haciendo desastres, dice los shorty. Los míos los activos como Coco, te dan sueño como Sunny. Sigo joseando, en lo mío yo estoy invirtiendo. Las cuentas se están multiplicando. Y más de uno en la calle mordiéndose. Su mujer es viniéndose. Yo soy un diamante, lo sé. En la mía y de ti no sé. No. Sigo joseando, en lo mío yo estoy invirtiendo. Las cuentas se están multiplicando.